de los telepillas. Esta tierra es Saramón, al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa la expo por el centro, ¡ay, qué vento! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Este gal, desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Marcos Urbal de Espartera, esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón, las manitas en el pecho, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Saramón. Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Saramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el expo por el centro, Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Familia unida! ¡Con tumbas de espantera! ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón, y donde hay agua una presa. Al norte los telesillas, esta tierra es Saramón. Cuco Cuquillo fumaba un pitillo. Le dijo el portero: «Paga usted al casero». «Espérese un poco». Cuco se hizo el loco. Cantando el tarara, Cuquillo no paga. Le manda a los guardias. Dos chicharras eran. Llevaban cuchillos, sables de madera. Y al pobre Cuquillo, leyendo, lo encuentran. Le cortan las alas. Detenido queda. «Paga usted su casa». «No tengo moneda». «Me compré este cuento». «Me quedé sin ella». «Irá usted a la cárcel, bajo las moreras». «Es una injusticia. Hagan lo que quieran». Viendo los dibujos de un cuento de pena, el cuco Cuquillo cantaba en la reja: «¡Cucú! ¡Cucú!». Hemos creído que hoy era un buen día para comenzar con este poema de Gloria Fuertes, El cuco preso, de su libro El hada caramelada. Buena nit, aquí empieza La Enredadera, como cada domingo en Radio Topo, en directo en el 101.8 de la FM zaragozana, y también en nuestra bitácora, en saludamoryrebeldia.blogspot.com. A lo largo del programa podéis contactar con nosotros y nosotras a través del número de teléfono 976-29-1398, a ser posible mientras suena una canción. Exactamente, esto es una radio libre y de lo que se trata es que no sea un programa unidireccional, así que si quieres intervenir de cualquier manera estaremos gustosísimos de recibirte. O si te gusta más escribir, lo puedes hacer a través del correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O por correo escrito al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Es hora de mantener puestos de trabajo. El cartero bien merece nuestras cartas. Para el programa de hoy nos hemos relajado un poquito, pero tampoco demasiado. Y vamos a hablar sobre todo de libros. Bueno, de libros y de México, ¿no? Por no... Sí. Bueno, vamos a ver de qué hablamos más. Sí, de libros, de México, de antropología, de cultura popular. De libros de México. Nunca se sabe de lo que se habla en este programa, pero sí que os anunciamos que tenemos a dos personas invitadas, tres si contamos a los que vienen de público. ¿Y quiénes son? son Pipas y Susana, que nos van a hablar de Chiapas, nos van a hablar de Atenco, nos van a hablar de Galiza y de todo lo que les apetezca. ¿De Galiza? ¿No era Oaxaca? Ah, Oaxaca, no sé. Me he leído tu sumario. Bueno, el caso es que son personas que ahora conoceremos que controlan de esos lugares porque los han visitado. Y estaremos en la primera parte del programa de La Enredadera, pues con Carlos, al que damos la bienvenida también. Bueno, Noé, para charlar pues de esos temas que nos interesan aquí en el programa. También con ellos comentaremos lo que ha sido la actualidad de este fin de semana, las manifestaciones que tuvieron lugar ayer y la marcha a la macrocárcel que nos han dado antes una pequeña crónica. Y como no, el jueves es el día 23 de abril, San Jorge mató un dragón, ya ves tú. Pues bueno, se celebra el Día de Aragón, el Día de Cataluña creo que es también, y el Día del Libro en muchos lugares. El aquí, día de Castilla y León. El día de Castilla y León también. Pues mira, aquí nosotros celebramos el particular Día del Libro Disidente, una jornada que celebramos ya el año pasado como Biblioteca Friácalo, y como tuvo mucho éxito, pues este año lo volvemos a hacer a lo grande. Así que con la excusa de esta jornada que celebraremos el jueves en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa 26, que inauguraremos para la ocasión, pues hablaremos de libros. Que aparecen por aquí espontáneamente, vamos a dar comienzo al programa, no sé si nos queda algo pendiente. Que cuando las guitarras dominaban la tierra y que nos presentará The Cramps antes de las sugerencias para que mováis el culo hacia donde seáis en los próximos días. Y en el apartado musical hoy hemos escogido una selección musical, no sabemos si después va a venir José del Jazz Bass, pero vamos a empezar a abrir boca con temas jazzeros. Hemos traído a Benny Goodman, a Count Basie, a Glenn Miller, a Duke Ellington, Tommy Dorsey y Woody Herman, que nos acompañarán en los fondos musicales. Y como discos, hoy hemos traído canciones del último de Bigot. Es la última edición de Grabaciones en el Mar, se llama Fin, el disco, y la verdad es que nos ha gustado tanto que vamos a poner 4, 5, 6 canciones a lo largo del programa. Pero antes, como sabemos que ha sido un fin de semana bastante ajetreado y quizás nuestra audiencia está tirada en el sofá, en la cama o en no sabemos qué condiciones, pues hemos traído una rareza del Niño Gusano, de otro grupo zaragozano que hace unos años en directo grabó un tema de Mecano que se llama Hoy no me puedo levantar. Pues con esto empezamos. Thank you. Y para empezar la enredadera de hoy, sí que os queríamos comentar lo que han sido estos días de reivindicación en Zaragoza, bueno, en Zaragoza y un poquito más allá, un poco en fuera, así, en ese antro que se llama Macrocárcel de Fuera, a la que se han acudido hoy en reivindicación contra las macrocárceles y las cárceles. Exactamente. Últimamente nos gusta dar nuestro particular punto de vista de temas que están de actualidad, pero es que además este fin de semana ha habido dos manifestaciones estatales en Zaragoza de organizaciones de todo tipo, pero bueno, que sí que consideramos que son disidentes o reivindicativas. Hablamos de la manifestación que tuvo lugar el sábado por la mañana con el lema No quiero transgénicos, y de la manifestación que convocó el sindicato Confederación General del Trabajo también el sábado a mediodía con el lema Que la crisis la paguen los ricos. Que por cierto, uno de nuestros invitados, Pipas, vino a la manifestación contra los transgénicos. Cuéntanos cómo la viste. Pues acababa de llegar al Estado español hace pocos días y llevaba bastante tiempo incluso sin participar en diversas manifestaciones abajo a la izquierda, aunque esa no era la terminología que usábamos nosotros antes, de diversos conflictos estatales, ¿no? Y a mí me recordó algunas del Nunca Más, mira tú. Y por lo festivas, ¿no? Es decir, es un tema que nos duele, que nos ataca por todas partes, pero que a la calle hay que salir con música, con muchas mantas, con muchas pancartas coloridas. Y bueno, yo que venía pues de Oaxaca y de Chiapas, ver la presencia del maíz, que no es porque sea el cultivo más presente, es que a veces me dijo alguien que era difícil representar a la soja con dibujitos, ¿no? Y ver tanta gente vestida con espigas, con mazorcas de maíz de arriba abajo, pues era hermoso y era reivindicar pues un cultivo que originalmente se ocupaba pequeñas extensiones en cualquier lugar, en 2 o 3 metros cuadrados, en este mismo espacio de la Radio Topo nosotros podíamos plantar maíz, ¿no? Es decir, no necesitaríamos ni tractores, ni pesticidas, ni otra clase de químicos, ni abonos químicos, ¿no? Entonces hay que volver a la tierra, hay que volver pues a la tierra de estos espacios ocupados en el Pirineo, y hay que compartir la naturaleza, ¿no? Y había algunos grupos que a lo mejor nos chocaba verlos allí, ¿no? Algunas grandes organizaciones, pues estamos en un momento que hay que sumar fuerzas, no restar. Por eso allí estábamos todos gritando por una agricultura, es decir, ecológica, la agricultura de nuestros paisanos, que la hacían ecológica muchas veces sin saberlo, de nuestros abuelitos, que eso aparecía en muchas mantas. Y ahí estamos todos juntos por una agricultura sana y, claro, contra los transgénicos, que no nos gusta ir contra o anti, pero es lo que nos toca. Exactamente. Nos están atacando por todas partes. Mientras en Alemania se está aceptando la moratoria que permite que al menos allí no se cultiven organismos genéticamente modificados, a pesar de que sí que pueden entrar ya producidos o comercializados, pues aquí todavía seguimos reivindicando que en el campo aragonés pues no acaben todas las producciones, especialmente de panizo y también de otros cereales transgénicos, con la producción ecológica, ¿no? Por culpa de la contaminación, de la polinización en esta zona del Valle del Ebro, sobre todo, que hay tanto aire, que acaba haciendo imposible la coexistencia, ¿no?, entre lo ecológico y lo transgénico. En cualquier caso, bueno, la manifestación la convocó una plataforma rural que se reunió este verano precisamente en un pueblito de Teruel, que había un montón de organizaciones agrarias, cristianas, del ámbito rural, del ámbito ecologista, y bueno, pues ahí nos juntamos unas cuantas miles de personas, muchas llegadas desde diferentes territorios de la península, que es algo destacable, que los que somos de aquí nos conocemos muchos, y vimos que más de la mitad de la gente venía de lugares pues como Galicia, como ha venido Pipas, también venían de Castilla y León, de Cataluña, de Euskadi, de Andalucía, de Francia. Había gente que venía a caballo en un carro después de haber recorrido miles de kilómetros por toda Europa. En fin, una manifestación, pues lo que comentaba Pipas, ¿no?, muy colorida, muy reivindicativa al mismo tiempo, que tuvo como final la Plaza España, la Plaza del Pilar, perdón, donde las buenas gentes, creo que de Alcañiz, nos brindaron unas palomitas de maíz ecológico, unos vinos y un picoteo, ¿no?, de productos naturales. ¿Y tú, Pati, cómo la viste? O Carlos, que estuviste también. Pues yo coincido mucho con el Pipas. La verdad es que nos aburrimos un poco de manifestaciones serias y ya que contra lo que luchamos es algo que ya bastante nos putea, pues por lo menos divirtámonos luchando, ¿no? Y entonces pues ahí hubo música, muchísimo cencerro, muchísimo baile. Hicimos bailar abuelicos de 70 años con las dulzainas. Bueno, la verdad es que muy bien. Estuvo animado, la verdad que da gusto ver a la gente reivindicativa y a la vez alegre, que es un poco lo que a nosotros siempre nos gusta decir, ¿no? Alegres y combativos. Eso es. Destacar desde aquí también que a lo largo de la semana, no solamente en Zaragoza, sino en un montón de territorios de Aragón y de la península del Estado español, hubo un montón de acciones descentralizadas, mayoritariamente informativas, no solamente en salas, sino también en supermercados, informando al consumidor, que tiene gran poder en este tema de los transgénicos, pues qué productos están especialmente contaminados por esta contaminación genética, ¿no? Y bueno, pues también hubo alguna acción, se desplegaron pancartas en algunos cultivos que son transgénicos sin que se diga y sin que se informe, no solamente en la etiqueta, sino en el mismo campo. Y bueno, pues desde la organización, sí que en caliente, allí mismo nos decían que estaban contentísimos, ¿no? Que siempre piensas que puede haber más gente en la calle, pero evidentemente fue una buena muestra de fuerza, ¿no? Y que cada día hay más gente concienciada con un tema que hace apenas 5 años nadie conocía, que es el tema de los transgénicos, que ha entrado muy fuerte, no solamente en Estados Unidos, sino en Aragón, como decíamos, en un territorio eminentemente campesino y agrario, y que nos está costando bastante desprendernos, ¿no? De esta entrada criminal, ¿no? Que afecta tanto a la salud de las personas, de los animales y de la naturaleza, ¿no? De la madre tierra. She's a flat-foot woman with a low IQ. When it comes to making love, she knows just... Y de la mani contra los transgénicos pasamos a la manifestación contra la crisis, que la crisis la paguen los ricos. Era otra manifestación convocada a nivel estatal por el sindicato CGT. Esta vez no era tan colorista, era solo roja y negra, pero así son los de la CGT. Y bueno, fue una manifestación que a eso de las 3 de la tarde, con un sol bastante importante, pues acabó en un mitin en medio de la Plaza San Miguel, que también fue un final de recorrido bastante curioso, ¿no? Hay tomar los 6 carriles de la Plaza San Miguel para escuchar al sector del metal de la CGT. Exactamente, una a los heavies de la CGT. Una trompeta entonando a las barricadas y gente también llegada pues de un montón de territorios, ¿no? Que también era una manifestación estatal y vinieron militantes y gente de base y también delegados pues de un montón de secciones, ¿no? De diferentes ciudades. Manifestación que culminaba en un concierto en la Plaza San Agustín, en que estuvo también súper animado desde las 4 de la tarde. Vamos, yo hacía tiempo que no veía a las 4 de la tarde con el calor que hacía allí, a tanta gente disfrutando y reivindicando a la vez. Entonces, Litros y litros de cerveza contra la crisis. Sí, la verdad es que la crónica de ese concierto no la vamos a hacer, porque somos más críticos que pa' qué. Pero vamos, que salió un montón de gente joven a la calle. Sí que era totalmente distinto el público de la manifestación del concierto, pero seguramente será uno de los objetivos. Y bueno, pues que me imagino que desde la CGT también se valoraría de manera positiva esa manifestación. En cualquier caso, el programa de CGT que se emite en Radio Topo se llama Onda Negra y lo tenéis todos los lunes a las 8 de la tarde, ¿no? Yes, she's my mommy, oh. Now she ain't good looking, but she knows what's cooking. She's a wino, she's my mommy, oh. Y antes de comentar lo que ha sido la marcha a la macrocárcel, porque Pipas ha estado allí y nos va a comentar un poco cómo ha ido todo, Susana también ha estado. O sea que Susana nos está haciendo señas como que no sabe si hablará o no. El caso es que dentro de las actividades previas a la marcha a la macrocárcel, en las que ha habido charlas y en distintos puntos de Aragón, hubo en Andorra, hubo en Zaragoza, también hubo otra en la Facultad de Educación, en Huesca también ha habido. Ayer se proyectaba el documental Excarcelados de Pablo Noalles, que ya había sido presentado en otras ocasiones en Zaragoza y en otros puntos del Estado. Pero ayer se hizo una proyección dentro de estas actividades previas a la marcha a la macrocárcel, que también estuvo bastante concurrida y en la que hubo también un debate posterior bastante interesante. Eso es, y hoy se ha celebrado lo que comentábamos, la octava iniciativa de marcha contra la macrocárcel de Zuera, que un año más, a pesar de esos hombrecillos verdes que se llama Guardia Civil, que ponen todos los obstáculos que pueden, pues consiguen que decenas de personas, pues entre 150 o 200, por decir un número, sobre todo de gente joven, ¿no?, pues hayan tenido una jornada lúdica y sobre todo reivindicativa de apoyo a los presos encerrados allí en Zuera. Cuéntanos, Pipas, ¿cómo lo has visto tú, que ha sido tu primera asistencia? Pues por suerte llegaba la identificación, que a veces uno no acostumbra, ¿no? Y estar en medio de la naturaleza y encontrarse de verde, pues al enemigo duele, ¿no? Uno ya se acostumbra, pero es así, ¿no? Es decir, la Guardia Civil pues no es una guardia ni es civil, es un cuerpo paramilitar bien duro, y que te registren tu ropa, que te toquen tus partes, pues duele, ¿no? Y aún por encima, pues tú eres extranjero aquí. Yo vengo de Galicia, de otra cultura que igual que está dentro de España podía estar en Portugal, independiente, ¿no? Entonces, te lo tienes que aguantar y punto, y te callas y sigues tu camino, ¿no? A otros compañeros lo tuvieron más difícil, nosotros llegamos tarde, podemos hablar poco de la marcha. Llegamos tarde y otros compañeros llegaron en el autobús, llegaron a tiempo, organizados, y creo que estuvieron como hora y media. Los cacharon mucho más que a nosotros, a los varios de los jóvenes les hicieron sacar el calzado. Parece que a algunos le encontraron un par de, esto que llaman drogas ilegales, ¿no? Es decir, que no sé por qué le llaman ilegales, ¿no? Que todos ya sabéis, no hace falta entrar en detalles. Y nos contaron que era la primera vez que se lo tomaban tan en serio. La historia, pues yo creo que son dos historias. Uno, sacar ese que llaman drogas ilegales, sacar algunas armas que no llevamos cuando vamos a una macroprisión. Y lo tercero, intimidar a gente que ya tiene pequeñas causas o algunos jovencitos para que no vayan a la siguiente marcha, ¿no? Bien, yo venía de Galicia y ya estuve en algunas macroprisiones. Supongo que esta será muy parecida, de la misma época, pero yo esta no la pude ver. Yo en Galicia, como es más montañosa, tenemos bastantes vueltas, todos son curvas, pues ya de lejos, a un chingo de kilómetros, a 20 minutos de la macroprisión, nosotros ya la vemos. Vemos su azul, no el verde de los picoletos, sino el azul de las otras fuerzas represoras. Y nos intimida. En este caso, pues a mí no me intimidó como en mi tierra, me intimidó sí llegar y ver la puerta, pero ya estaba tomada por la gente de abajo de la izquierda, por estos chavos y chavas de negro y de otros más colores variados. Y allí, pues la marcha era una marcha, un convivio, ya se servían algunas bebidas, supongo que ecológicas, algo para picar, pero muy suave, la comida, las tortillas llegaban más tarde, y ya había un poquito de teatrillo, ya había una charla sobre pues, los centros de prisiones para menores, que no sé cómo le llaman técnicamente, nosotros le llamamos prisiones para menores, y había un par de chavos que improvisaron a partir de algunas palabras, hicieron allí un juego, y pues era una fiesta, y había una radio emitiendo para los que estaban dentro, era Radio Hawái. Radio Hawái. Y bueno, para nosotros fue chingón, para los que veníamos de fuera y de otro continente, fue hermoso ver cómo la resistencia aquí está. Sí, bueno, y luego nada más así como algo bien importante que sí se estaba haciendo, o bueno, que yo siento bien importante, era el tema de que había como un taller de cartas, ¿no?, para los presos y las presas, ¿no?, que al final igual desde fuera pues no eres como muy consciente, o igual no es tan importante, pero el poder establecer así como una comunicación, y sí había como un montoncito de postales y la gente iba como empezando a escribir, así como rompiendo un poquito el hielo ese de escribir a alguien que no ves, pero pues sí conscientes de que se necesita, ¿no?, y de que es algo así como bien importante para apoyar a la gente que está dentro. Y decir aquí lo que decimos cada año después de la marcha a la macrocárcel, que esto es un esfuerzo muy concreto durante unas semanas de personas de abajo de la izquierda, en este caso sin ninguna ayuda de subvención ni nada, o sea, una lucha muy de abajo, pero que la lucha contra las prisiones, contra la represión y por los presos sigue todo el año, y aquí en Aragón tenemos la suerte de tener una gente organizada en la SAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presas y Presos de Aragón, que además ahora os anunciamos de que van a volver a Radio Topo con un programa propio, después de algunos meses de inactividad. Los viernes a las 8 o a las 9, ahora no recuerdo. Pues de aquí a, igual ya esta semana ya empiezan ya y empiezan a celebrar la iniciativa, pues que sepáis que allí tenéis un espacio, ¿no? En la calle Barrio Verde número 8, hay un lugar donde todos los días se está trabajando en apoyo a los presos, ¿no? Que cada día son más. No olvidemos que la ratio, es decir, el porcentaje de personas presas que hay en Estado español con respecto a la población total, es el más alto que hay en toda la Unión Europea. Y salvo Estados Unidos, yo creo que es el país, el segundo país, vamos. Esto ya lo hablo de un poco de sin saber. Y bueno, que la mayoría de la gente está ahí por menudeces de drogas, ¿no? Por pequeños trapicheos, por tener más pastillas en el bolsillo de las que se permiten. Y gente pues cumpliendo penas bastante severas, ¿no? Además de los presos políticos, sobre todo vascos que están dispersos pues por todo el, por todas las prisiones, ¿no?, de las islas y de la península. Bien, de esta desunión europea y de este desunido país, aparte de algunos que llegamos desde el Finisterre, había algunos compas madrileños que no vinieron a la de ayer, pero sí vinieron a la de hoy. Compas con las que nosotros coincidimos en las prisiones de otros países lejanos, ¿no? Es decir, parece que nuestro sino es vernos en las marchas y en las prisiones, pero lo hacemos proponiendo un mundo mejor con fiesta y con arte. Eso es, pues aquí seguimos en el programa, celebrando que haya sido un fin de semana pues de actividades reivindicativas, que además todas con una continuidad muy clara, ¿no?, de seguir luchando contra los transgénicos, por una alimentación y una agricultura sana y natural, en contra de la crisis, en contra de las desigualdades sociales y también en contra de las prisiones, ¿no?, y a favor de los derechos de todas las personas, ¿no? Vamos a hacer un corte, como os decíamos, hoy hemos traído Fin, el último disco de Bigot, el tercero de este zaragozano, de este Bigotudo, un disco que ha editado Grabaciones en el Mar, tras no pocos intentos de hacerlo con otras discográficas, igual que lo iban a mover más, pero bueno, nosotros bien contentos de que sea con una discográfica independiente que ha editado grupos muy buenos como los que antes escuchábamos, El Niño Gusano, un disco que os recomendamos. Nosotros nos lo compramos en el Barbacarac, en la calle Espocimina, seguro que lo tenéis en otros lugares, y sin más os vamos a dejar con el primer corte de este disco que se llama Afrodita Carambolo. Funny Valentine, you used to smell like freedom. Yeah, I tell you what I love, the King Creole. By my dreams, the dreams of me, the last Marco Polo. Directo, te estamos hablando desde el subsuelo zaragozano, desde Radio Topo, aquí en el 101.8 del FM, también en saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Son las 9:34, hace una temperatura bien buena, que es lo que suelen decir los medios, ¿no? Tiempo y marcador, aquí vamos 0-0, 1-3, y ya escuchéis ahí al Carlos, porque hoy la sección semanal de Caracol Zaragoza, los zapatistas no están solos, se va a ampliar, pues porque tenemos invitadas de lujo y vamos a aprovechar, ¿no?, para compartir con ellos un buen rato, Así que nada, doy paso a Carlos, que va a ser el reportero más dicharachero de la enredadera, y cual Rana Gustavo nos va a introducir al tema. Pues así es, hoy los zapatistas no están solos, nos ponemos pesados y vamos a estar un ratico aquí dándole, ¿no? Y aprovechando el lujazo que tenemos en el marco de este fin de semana tan movido, ya les hemos oído hablar a los dos, pues el tener aquí al Pipas y a Susana, la verdad es que no podíamos dejar la oportunidad de contar con ellos y hablar un rato y viajar virtualmente en esta magia que tiene la radio. Volvernos a meter en el avión, Susana acaba de llegar, pero volvernos a México otra vez, el Pipas también lleva 4 días. Y bueno, pues a eso vamos, ¿no? Por presentaroslos un poco para que los conozcáis, Manolo Pipas, el compañero viene desde Galiza, mitad gallego, mitad oaxaqueño ya, por lo menos en los últimos años, ha estado más en Oaxaca que en Galicia. Viene de un colectivo también de abajo de la izquierda y de internacionalista, que se llama Fuga en Rede, que ahora nos contará él un poco cómo funcionan. Y bueno, por contaros un poco, el Pipas lleva 5 o 6 viajes ya a México y un total de un año y medio en distintos viajes allá. La última estancia ha sido de 5 meses en Oaxaca. Y bueno, ahora empezaremos a profundizar con él, ¿no? Y bueno, también tenemos a Susana. Que Susana, le oís el acento y diréis, ¿esta chica que han traído desde el Distrito Federal? Pues no, es de Zaragoza, residente en Madrid, pero no tiene ni acento maño ni madrileño, lo tiene atenquense. Y bueno, ya viene de un colectivo de Madrid que se llama Atenco Somos Todas, y de la RAF. Y bueno, ahora nos explicará un poco, me gustaría sobre todo que ambos nos explicáis un poco cuál es vuestro colectivo y cómo trabajáis, y luego ya pues empezamos a hablar. Bueno, primero saludos de la Radio Libre Piratona, la Radio Libre de Vigo. Allí estuve un chingo de años, ahora mismo pues llevo tiempo sin hacer, pero cada cierto viaje pues me acerco. Y aún no lo hice, entonces tengo mucho mono. Entonces si me pongo a presentar el programa, pues me paráis, o si hablo en mi idioma, que la radio la abro en gallego, pues me lo decís. Bien, en Fuga en Rede, que es un colectivo de gente que trabaja abajo y a la izquierda y seguimos con esas palabritas, ¿no? Que es un proyecto de personas que trabaja en sus ciudades, Ourense, Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, en diversos proyectos, desde radios libres a centros sociales alternativos y colectivo de presos de Compostela, por ejemplo, que gente que tuvimos ocasión de cruzar el charco, Oaxaca, Chiapas y Palestina, y que lanzamos esos espacios para animar a otra banda a ir por allí, para compartir nuestras luchas de acá allá, compartirlas de ellos cuando volvemos, y en una página web que se llama fugaenrede.info sacar crónicas y sacar también algunas convocatorias de luchas compartidas, y cuando podemos, conjuntamente con Atenco Somos Todas y colectivos de La Caracola de Valencia y la banda de Barcelona, pues entre todas y algunos más, dinamizar y ayudar a organizar las charlas de la gente que viene de Atenco, de la otra campaña, incluso de Oaxaca, si les toca, que hace tiempo pues también estuvieron en nuestras ciudades. Y de eso se trata la historia de Fuga en Rede. Uh-huh. Susana, cuéntanos. Bueno, nosotros estamos en la Red de Apoyo Zapatista, ¿no? Que es un colectivo que hace apoyo a los compas zapatistas un poco desde la difusión y desde la formación de gentes pues que quieren agarrar la mochila e ir a conocer para allá, ¿no? Eso por un lado. Luego, desde un poco a través del vínculo, ¿no?, con este colectivo, pues surge Atenco Somos Todas después del 2006. Un poco, pues, así como concretamente surge apoyando la denuncia de una compañera que, bueno, que después de lo que pasó en mayo del 2006, que luego hablaremos un poquito, pues fue, pues, como... Con el resto, ¿no?, con otras 200 personas, pues fue detenida y torturada ahí en México y deportada, ¿no? Entonces, el colectivo en sí surge, digamos, para apoyar la denuncia jurídica que ella está poniendo en la Audiencia Nacional Española por tortura al Estado mexicano, ¿no? Y así, eso es un poco lo que hacemos mirando hacia el otro lado, ¿no? Luego en Madrid, pues estamos también dentro de un barrio intentando así como... reconstruir o construir o algo así, un poquito eso del tejido social y de las asociaciones de barrio desde el movimiento de ocupación, ¿no? Pues muy bien, casi nada lo que han contado. Bueno, pues nos acabas de dar pie para empezar. Has nombrado a Tenco. Y bueno, como luego vamos a volver a hablar de Tenco, porque tenemos que contar las actividades que se van a hacer, lo primero sería, si te apetece, ya que está recién llegada de allá, que explicaras un poco para nuestra audiencia, para la gente que está en su casa, porque a la gente le suena Chiapas, le suena cuando hablamos aquí, pero el caso de Tenco, el tema que pasó en Tenco, si nos puedes explicar un poco, que se cumplen a 3 años, unas pinceladas para que la gente un poco entienda, ¿no? Bueno, pues Tenco es el nombre de un lugar, ¿no? Es un pueblo, es un municipio que está próximo al Distrito Federal y que pues hace ya tiempo, ¿no?, pues empezó como a ser famoso tristemente porque el Estado mexicano quería pues usurpar, robar o comprar, ¿no?, al final la tierra que estaban cultivando los campesinos de Tenco, ¿no? Esto fue, bueno, en el 2001 se dio como una resistencia y una lucha muy fuerte en contra del aeropuerto que finalmente se ganó en ese momento y fruto de esa organización, esa lucha, pues surgió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que es una organización campesina, ¿no?, que por la defensa de la tierra, ¿no?, de su tierra ahí en estos ejidos próximos al Distrito Federal. Bueno, luego Tenco vuelve a ser famoso en el 2006 porque en Texcoco, un municipio un poquito más grande, próximo allá, se da como una agresión contra unos floristas que están vendiendo en la calle, ¿no?, como han hecho siempre. Entonces el Frente de Pueblos acude un poco en defensa de estos floristas que están vendiendo, en un momento en el que además hay todo un movimiento estatal que está en ese momento en el Distrito Federal, que es la otra campaña, que no sé si luego a lo mejor igual Pipas puede contar un poquito, pero pues coincide en ese momento, la agresión a los floristas coincide en un momento en el que muchísima gente de muchas organizaciones está en el Distrito Federal como parte de esta gira de la otra campaña, ¿no? Entonces, toda esta gente, o mucha de esta gente, acude a San Salvador Atenco, bueno, a Texcoco, San Salvador Atenco, a apoyar esa defensa, ¿no? Entonces, bueno, se da un enfrentamiento, se da una represión brutal en la que, pues frente a como 350 personas que acuden a apoyar a los floristas, pues aparecen pues 3.500 policías de distintos cuerpos policiales. Que coincide que están, digamos, organizados. Como que esto se orquesta desde los tres partidos políticos mayoritarios de México, ¿no? Tanto PRI, PAN como PRD son responsables de uno de los cuerpos policiales que acude a reprimir al pueblo de San Salvador Atenco, a toda la gente solidaria que está allá, y que, bueno, se dan detenciones masivas. Esos 2 días, 3 y 4 de mayo, se produce el asesinato de un chavo de 14 años y aparte, creo como 2 meses después, otro, Alexis Benumea, un mes después, muere por el impacto de un gas. Tras estar, ¿no?, en coma un mes. Sí, tras estar en coma un mes, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esto, son como 200 personas las que son detenidas, todas son torturadas. Aparte, una cosa como bien, bueno, que es como característica de toda la historia, pero todas las mujeres, o bueno, 47 mujeres de las que son detenidas son violadas, ¿no? Se produce tortura sexual en los traslados y bueno, ese es el saldo represivo de esos días, ¿no? Hoy quedan todavía 12 presos y toda la lucha pues está encaminada a la libertad de esos 12 presos, ¿no? Bueno, pues yo creo que con lo que nos acabas de contar queda un poco más claro el tema. Vamos a poner una canción para fumarnos un cigarro rápido y ahora pasamos a hablar de la otra campaña un poco más en profundidad y de Oaxaca. Esto es, os recordamos antes el número de teléfono por si queréis consultar algo a nuestras invitadas, el 976-29-1398. Seguimos conociendo el disco de Bigot, Fin, recién salido. Se está presentando estos días en Zaragoza y convocatorias, y en los 12 cortes creo que son de este disco encontramos uno que se llama Algora Campeón. Ya sabéis que Sergio Algora, el cantante y letrista del Niño Gusano, amén de poeta, regente de un bar y un tipo bastante curioso, aparte de vecino nuestro, pues falleció este pasado verano, en julio, de un ataque al corazón. y Bigot, que era muy amigo de él, pues le ha hecho una canción que se llama Algora Campeón, que cuando lo vimos dijimos, ostras, una canción dedicada a Algora, que fuerte, ¿no? Pues está al nivel, y a ver qué canción más bonita, no sé si entendéis el inglés, si no ya habrá oportunidad de conocer la letra, porque bueno, todas las letras de este disco de Bigot son súper sencillas, como habéis comprobado también en los arreglos, ¿no? Que es, prácticamente son las voces, la guitarra, un poquito igual de percusión y algún fondo electrónico, pero vamos, que es un disco bastante sencillo, pues las letras también son muy sencillas, en un inglés que se entiende bastante bien, y en este caso concreto de Algora Campeón, pues habla de lugares comunes entre estos dos tipos, pues que uno tuvo la suerte de verlo en muchas noches en el Barbacara, que era el que regentaba Algora, pues en sus farras, ¿no? Entre vinos, canciones y bailes. Os dejamos con Bigot, Algora Campeón. You bring my cup and drink the wine again. I love the way you talk and die, my friend. This psychedelic stranger comes tonight. I know you laugh and cry with funny time. Play one more hit and dance with me. Who are you? Is this me? Birthday in Bakar alive. I'll nod in tune and out this same time. Communio to cocktail cabinet and Valiant like host on Pillar Square. One more hit and dance with me. Who are you? Is this the wandering? Play one more hit and dance with me. Who are you? Is this the wandering? Y seguimos, tras la breve pausa, con una gran canción. Acabamos de oír un poco sobre el tema de Atenco, que es un tema que sigue completamente vivo 3 años después. Y vamos a pegar un salto geográfico y vamos a pasar del centro de México, de donde está Atenco, al sur, a ese sur maravilloso, y nos vamos hasta Oaxaca con un oaxaqueño adoptivo que es el Pipas. Que bueno, también en el año 2006 pasaron muchas cosas. En el año 2006 pasó la represión de Atenco en mayo, pero muy poquito después pasó la represión en Oaxaca, que es cuando Oaxaca salta un poco a la palestra pública, que todo el mundo dice, ¿qué está pasando? Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poco para la gente qué pasó en Oaxaca, cómo está Oaxaca. Bueno, es una pregunta muy abierta, muy complicada. Vale. pero tú eres capaz de concretar. Intentaré. Primero situar en el mapa Oaxaca. Oaxaca, conjuntamente con Guerrero y Chiapas, forma el gran sur mexicano, con una riqueza cultural y de biodiversidad tremenda, pero que está totalmente explotado y de maneras distintas, ¿no? Es decir, Chiapas extrema con Guatemala, digamos que es el gran mundo maya. Oaxaca está por la izquierda. Son culturas indígenas muy próximas a las mayas, pero muy muy distintas, pero muy tienen mucho más en común que las diferencia. Encima está Veracruz, que es en el Golfo de México, por encima de Oaxaca, donde está el son jarocho, está diciendo Susana, esta música que tiene una raíz negra española y algo indígena. Y a la izquierda está Guerrero, donde a lo mejor os suena la ciudad de Acapulco, pero que no tiene nada que ver con la realidad de Guerrero, como otras ciudades de la costa de Oaxaca no tienen nada que ver con la realidad. Ahí van los golfos de México. Bien, es decir, Oaxaca, ahora me remonto a 20 o 30 años atrás, pero muy rápido, ¿no? Es decir, entre Guerrero y Oaxaca se crearon guerrillas a finales de los 60, guerrillas que fueron brutalmente represaliadas. Y de esas guerrillas, pues no queda nada de esas guerrillas, pero digamos que fue el germen de otras que vinieron después. Oaxaca es un estado que tiene una extensión como Portugal, como Andalucía, creo, aproximadamente, dentro de un país que es cuatro veces el estado español y con una pluralidad de culturas y de ecosistemas tremenda. Es el país que llaman México, ¿no?, como dicen los zapatistas. Bien, yo estuve un mes en el 2005 en Oaxaca, a principios. Trabajé con el Consejo Indígena Popular de Oaxaca. Y en el 2006 volví a trabajar dos meses en Oaxaca, nada más, y ya oyendo hablar de la otra campaña. Bien, la organización indígena con la que yo trabajaba, el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, pues se adhirió a la otra campaña. La otra campaña nació en el 2005 como llevar a la práctica la teoría de la sexta declaración de la selva lacandona. Bien, las anteriores declaraciones tuvieron, es decir, propuestas muy interesantes. Algunas que fueron más o menos para adelante, otras que no, propuestas a nivel mexicano, a nivel chiapaneco y a nivel internacional. Los zapatistas dicen que cada uno haga su revolución y cada comunidad zapatista tiene su pequeña autonomía y su pequeña revolución. Eso es algo muy hermoso, ¿no? Y bien, la otra campaña después de esa declaración, es decir, la sexta declaración de la selva lacandona de los zapatistas, luego de esa teoría, tuvo muchas o algunas reuniones con diversos colectivos abajo y a la izquierda, y nada que ver con los partidos políticos institucionales, ¿no?, que van a elecciones y siguen todos esos procesos. Pues después de esas reuniones lanzó una caravana. Esa caravana iba a pasar en febrero por Oaxaca. Bien, esa caravana recorrió los otros estados, salió de San Cristóbal de las Casas, de Chiapas, estuvo por Yucatán, pasó por Veracruz y luego bajó a Oaxaca. Esa caravana, pues, era de escuchar y de compartir, de muchas organizaciones indígenas, feministas, ecologistas, anarquistas, comunistas, de todos esos ismos y istas, de juntarse y compartir la experiencia, la lucha común, para ver qué se puede hacer entre todos, se puede hacer, y si no, que cada uno siga haciendo su revolución, siempre al margen de todo lo que sea partidos políticos, de todo lo que sea el Estado y sus grupillos paralelos entrampados, ¿no? Y esa otra campaña, pues en parte se llama otra campaña porque la campaña electoral de ese país que llaman México, que es un continente casi, es cada 6 años, porque cada 6 años tienen un presidente que no puede repetir y entra el siguiente durante 70 años del PRI, el último pues fue del PAN. Bueno, el PRI, hay que seguir dando datos, ¿no? El PRI sería el Partido Revolucionario Institucional, que nació de la Revolución Mexicana en los años 20 como Partido de la Revolución Mexicana. Primero era PRM, luego se refundó, y digamos que el PRI como revolucionario todo techo en los 40, precisamente coincidió con la Guerra de España, el señor Cárdenas acogió a miles de refugiados políticos o económicos, y ese partido poco a poco se fue pasando a la derecha a formar una estructura caciquil, y eso fueron 70 años de gobierno, hasta el 2000, que entró el PAN, que digamos sería el partido de la... Bueno, Acción Nacional. Eso, gracias, porque ahí me pierdo. Que es un partido de derecha, pero digamos que menos caciquil, menos rural, más urbano y más religioso y más derechona, ¿no? Como el PP. Yo ahí ya me pierdo, ¿no? Y bien, es decir, que esos son los partidos y esa es la historia. Y ahí había unas elecciones y la otra campaña, pues criticó a esos dos grandes partidos, pero también criticó al otro partido que también tiene un nombre bonito y no es lo que dice el nombre, que sería el Partido de la Revolución Democrática. Bien, ese partido... Que, como diría Marcos, no es ni revolución ni democrática. Es decir, a grandes rasgos podríamos decir que ese partido en la Ciudad de México, por ejemplo, hizo cosas hermosas en educación y en cultura, pero en represión y economía era otro igual. De estos tres, en economía y en represión, ¿no? Porque no hay... Son cuerpos represivos, así de claro, no se pueden llamar de otra manera, son muy parecidos, ¿no? Y ahí estuvo el caso de Atenco. Bien, pues el estado de Chiapas es gobernado por ese PRD también. Pues esa otra campaña llegó a Oaxaca y yo estaba en Oaxaca. Yo la conocí, yo participé como cooperante del CIPO y como internacional, y participamos muchísimos. Bien, dentro de las pláticas, siempre hablaban los colectivos de la región, hablaban los colectivos del estado-región, que sería Oaxaca, allí no hay autonomías, se construyen autonomías, pero la palabra autonomía no es lo que aquí entendemos, es otra cosa muy distinta. Y hablaba siempre el subcomandante Marcos, que era el único miembro que se recorría todo México hablando, ¿no? Y ahí el compañero Marcos, pues para algunos no es subcomandante, aunque podemos tratarlo, no es el compañero Marcos, ¿no? Para algunos pues no es este que mira hacia la bandera y que se pone firme, es otra cosa, ¿no? El EZ es una cosa y la otra campaña es otra. El compañero Marcos, como decían las compas de Atenco, pues siempre contaba una historia en todos los lugares y en cada espacio pues tenía otra historia distinta, hablando de la región, de diversas luchas, y contaba pues muchas luchas, ¿no? Y siempre decía algo de Oaxaca, que Oaxaca fue un ejemplo para los zapatistas, porque Oaxaca, aunque es indígena como Chiapas, no perdió tantos hechos comunitarios, tantas propiedades comunitarias, ni tantas coordinaciones. Es decir, los usos y costumbres permiten que en Oaxaca cada año gobierne o coordine el trabajo la gente que elige el pueblo sin cobrar nada durante un año y al margen de las elecciones. Eso en muchas regiones de Oaxaca se conserva. Entonces eso, y las luchas indígenas durante los 20 años anteriores al zapatismo, fueron un ejemplo para los chiapanecos y zapatistas, como las luchas del Guerrero y otras muchas luchas, ¿no? Pipas, estamos hablando de una ciudad que es de población más o menos como Zaragoza, ¿no? O sea, que no estamos hablando de un territorio pequeño, no solamente en extensión, sino que hay un montonazo de gente viviendo allí. Ajá, y si la ciudad de Oaxaca es en población un poquito más que Zaragoza, pero en extensión es como por 10 o por 20... porque las casas es de bajo y piso, ¿no? Es decir, no construyen más por los terremotos y porque no quieren. Lo digo porque hay veces que vemos nuestra realidad, evidentemente, uh-huh, a partir del lugar en el que nos movemos, creyendo que es lo único que existe. Claro. Pero es que fuera de nuestras fronteras mentales, fuera de nuestras fronteras espaciales, hay muchísima gente, que es más, son más que nosotros, viviendo de otra manera. Lo quería decir únicamente. Es decir, está el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca, que es una ciudad tremendamente indígena, ¿no? Sí, sí. Una ciudad con una larga historia, pero que la mayor parte de la población lleva muy poco tiempo y es indígena y habla su idioma, aunque en Oaxaca se pueden hablar un mínimo de 16 idiomas distintos en el mismo estado, ¿no? Idiomas que no es como el gallego, el catalán y el aragonés, que son del mismo tronco, son idiomas que no tienen nada que ver. Claro. Es como si aquí en Zaragoza hablaran húngaro, checo, zaragozano, vasco y finlandés, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo con una riqueza cultural brutal, ¿no? Y bien, entonces, Oaxaca fue un ejemplo para la otra campaña, pero esa otra campaña en Oaxaca, que fue bien, no cuajó en esos meses, que la otra campaña pasaba una semana más o menos por cada estado, y luego seguía por otro y seguía habiendo asambleas, como yo era antes, seguía habiendo asambleas, que es lo bonito, es decir, lo que pasó antes y lo después de que pasara la caravana, que yo fue lo que viví, me perdí lo hermoso y la lucha de antes y después, bueno, la viví un poquito. Y Oaxaca siguió otro proceso, que los que estuvimos allí, tanto oaxaqueños como internacionales, que nos marchamos en marzo, pues no pensamos que iba a reventar. Y Oaxaca reventó primero por un gobierno neofascista. El estado de Oaxaca sufrió y padeció unas elecciones donde hubo un pucherazo, donde gobernó, es decir, ganó las elecciones una plataforma donde estaba el PRD con otros partidos, pero el PRI, que a nivel nacional, que ellos llaman mexicano, tuvo problemas y no ganó las elecciones anteriores, pues a nivel de estado seguía copando la mayor parte de ellos, ¿no? El caso del estado de México, donde está Atenco, es otro caso igual, ¿no? Y bueno, este señor ya empezó matando tan pronto entró empezó negociando con comunidades indígenas, pero el día de la negociación los agarraba y los metía presos políticos, ¿no?, por simplemente defender pacíficamente sus tierras. Oaxaca, a lo largo de los últimos años, tuvo muchos presos políticos, incluso tuvo luchas como la de los ichas, donde acusaron a comunidades y a comuneros que hacían desobediencia civil y pacíficos de ser miembros de una guerrilla, que podía tener su ética o no, porque pensemos que agarrar las armas en algunos lugares de México y otros lugares que no es Europa, no es terrorismo, es supervivencia. Claro. Y aquí ya abrimos otro debate que no es el de momento, ¿no? Si los zapatistas pegaron 4 tiros y no volvieron a disparar más durante 15 años, ¿no? Uh-huh. Hay otras guerrillas que sí disparan, y bueno, es otro tema, ¿no? Sí, habría que entrar en otro momento. Pues bien, Oaxaca, por este gobernador, por las luchas internas y por un grupo muy hermoso que se llama Sección 22 y muy complicado, si pensamos que en Oaxaca hay todas esas culturas, el caso de la Sección 22 del Sindicato de los Maestros es parecido. Dentro de ese macro sindicato, pensemos que Oaxaca se parece un poco a Galicia en la cantidad de aldeas que hay. Hay miles y miles de aldeas, ¿no? Entonces está todo muy disperso y hay miles y miles de profesores. Y dentro del Sindicato de Maestros están todos. Es decir, que no hay COCO, UGT, CNT y CGT. Están todos juntos, con todas sus tendencias, ¿no? Pero la que pesa es una tendencia de izquierda así extraña. Bien, el 1 de mayo el sindicato salió a la calle a protestar y, como todos los años, hizo su plantón, y ese plantón siguió y nadie le da importancia porque lo hacía todos los años, dentro de lo que cabe importancia. Pero tensó la cuerda con el neofascista gobernador Ulises Ruiz Ortiz, llamado El Uro. Pasaron las semanas, pasaron los meses, las comunidades apoyaron al maestro. El maestro no solo pedía lo de siempre: más salario, mejor clase. Bien. Pedía también mejor transporte para ellos y para los niños. Pedía también, pues, centros de salud. Es decir, no solo pedía lo que quería el maestro, pedía lo que necesitaba toda la comunidad, ¿no? Pasaron las semanas, se juntaron muchas organizaciones a apoyarlo. Es decir, no solo los maestros llevaban comida para los otros maestros que estaban en plantón, que un plantón es un campamento permanente en un lugar público, una plaza o la puerta de una prisión, sino que además se juntó tanta gente que, llegado ya junio, un mes y pico después, y llegado el 14 de junio hubo una brutal represión a los maestros y a los no maestros que estaban en el plantón. Y esa brutal represión, donde se tiró una radio medio libre, que se llama Radio Plantón también, se desvalijó todo. En esa brutal represión parece que hubo desaparecidos, pero no están denunciados, pero hubo cientos, bueno, ciento y pico de presos, y los desalojaron, pero ellos volvieron con desobediencia civil no violenta, volvieron a ocupar el espacio. Entre todas esas organizaciones y los maestros, e intento contar rápido, pero me estoy enrollando, pero es muy complicado, y no tomé las notas suficientes, pues se organizaron y montaron una plataforma, una asamblea muy hermosa, que primero se llamó Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y luego se llamó Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, rápidamente, porque son muchos pueblos muy distintos. Esa asamblea tomó un poder, pero no lo tomó. Es decir, con las miles y casi millones de personas, en Oaxaca, el estado, son 3,5 millones, hubo una revuelta y una toma de los espacios públicos de las plazas y después de los espacios del gobierno y de las radios y de la televisión. Y poco a poco el gobierno se tuvo que marchar. El gobierno, neofascista, se tuvo que marchar. En ese espacio de meses hubo muertos, hubo desaparecidos. Hubo barricadas en toda la ciudad. Hubo tremendas barricadas en toda la ciudad, eso ya en el verano. Espacios que yo no viví, yo estaba en Galicia, yo me marché en marzo. Susana podía entrar ahora a comentar algo. Bueno, muy poquito en realidad, ¿no? Pero sí, estar en ese verano del 2006 en Oaxaca era como, pues era una ciudad tomada, ¿no?, por el movimiento, y no había carro de policía que se atreviera a llegar al centro. Y bueno, pues era así como realmente, pues eso, una ciudad tomada por la gente, ¿no? Y de una participación brutal, o sea, quien no estaba en la barricada estaba haciendo su cafecito para llevar a la barricada, quien no. El tema de, por ejemplo, de las radios, ¿no?, fue súper importante, ¿no? Y bueno, a mí sí me tocó estar cuando la toma de la radio televisora por parte de las mujeres del movimiento, ¿no? Que fue como algo super, muy simbólico, ¿no? De las mujeres organizadas de las colonias y las maestras también, pues entrar allá adentro en... Luego, aquí a lo mejor sí estamos de repente más acostumbradas a que en algunos espacios pues de lucha feminista pues sean de mujeres nada más, ¿no? Pero de repente estar en México y entrar en un lugar y que te digan, no, o sea, solo puedes entrar tú, tus compas se quedan fuera, pues dices, órale, ¿no? O sea, ¿no? Y eso, los primeros días así de la toma de ese espacio fue muy simbólico eso, ¿no? De las chavas de la universidad ayudando en el soporte técnico, las doñas apareciendo ahí de repente en la tele, ¿no? Era como... Y ahí sí que en esos meses sí se vio mucho como el digamos el peso, ¿no? Como herramienta que tenían los medios comunitarios en Oaxaca, que por sí ya venían de una tradición muy grande de, pues eso, ¿no? De uso de la radio y demás. ¿Cuánta información en tan poco tiempo? En poco tiempo se monta una asamblea, se empieza a funcionar, ahí sigue habiendo la represión, pero esa historia tan bonita que no quiso agarrar el poder, ¿no? Funcionaba, cada lugar se autogestionaba a su manera, pues no había policía, pero había un poco de gente guardia, que eso ya venía de la cultura anterior, es decir, los topiles, que es el primer cargo comunitario, que sería una especie de vigilante y un recadero, para que veáis, recadero y vigilante sería el primer cargo comunitario. Nadie puede llegar a ser presidente de su comunidad si antes no pasa por eso. Por ser recadero. Por claro. Ser recadero, ¿no? ¿Os parece que ejerza de topil y ponga una canción? Ay, ejerce, que es que no, nos muy dejamos bien. Llevar, nos dejamos sí. Llevar. Que, en cualquier caso, todo esto que os estamos contando a través de la radio está muy documentado en imágenes también, que cualquier persona que nos escucháis, que esté interesado, hay documentales preciosos, que nosotros tenemos bastantes, que cualquier persona que se quiera documentar mejor se pone en contacto con el programa y lo difundimos, como hemos hecho otras veces, hemos puesto Romper el cerco en la calle, pronto lo vamos a volver a poner, en fin, que hay diferentes documentales muy interesantes y vamos a seguir hablando, evidentemente, de Atenco, de Oaxaca, de Chiapas, de autonomía, ¿no? Antes os vamos a dejar con otra canción de este disco que os estamos poniendo, que se llama Fin, de Bigot, que también tiene una imagen muy bonita en la portada. Aparece el cantante Bigot con su compañera, con Clara, que también participa en el combo, dentro de un ataúd de terciopelo celeste y rodeados de un montón de flores de colores y de otros objetos, pues una lagartija, una cigala, un tocadiscos, como no, una botella de vino. En fin, una portada que llama la atención, también una sombrilla. Una foto que ha hecho Javier Tles, el diseño del disco, que es muy sencillo, es de Clara, bueno, aquí hablan de Clarín, que son dibujitos así muy bonitos, que esta chica también es pintora. Y os vamos a dejar con otra canción, porque nos hemos encontrado en este disco que no solamente canta Bigot, sino que hay una voz femenina, que no sabemos muy bien si es de Clara, de Clarín, porque no indica aquí, pues aquí pone que participa Bigot, Andrei Perruca, que era el batería del Niño Gusano y también de Bigot, Clarín, que suponemos que es Clara, Paco Loco, que es quien lo ha grabado allí en Cádiz, MMI, y coros de Mike Rivers. En todo caso, esta canción, ya veréis que hay una voz femenina que es muy bonita también, no sabemos si será Clara, suponemos que sí, y se llama The Party. Que disfrutéis con esta fiesta. Ready to land, time now for the seventh cavalry. Beautiful Galleria, oh beautiful. Lighthouse is now side of the hill, speak your way through crowd, tipple party. Bigger. Y vamos entrando un poco en la recta final de nuestro viaje por las ondas hasta las tierras mexicanas. Por ser un poco concretos y acabar un poco, ¿no? Terminar un pelín que le hemos cortado al Pipas, que termine de contar un poco lo que pasó en Oaxaca, el tema de la represión, y dar una pequeña pincelada a cómo está hoy México, cómo está el México de abajo 3 años después, 3 años después de Atenco, 3 años después de Oaxaca, Chiapas, lo de siempre, ¿no? Y, uh-huh. y intentar, le damos una vuelta de tuerca, sí. Y... ¿vale? Durante esos meses de la revuelta, los paramilitares y la policía mataban a algunas personas, desaparecían otras. Pero ya ha llegado el 25 de noviembre, y siento ser así rápido, pero se pueden consultar en páginas web y demás, pues entraron miles y miles de fuerzas represoras, hubo cientos de presos, hubo muertos y hubo desaparecidos. Bien, los desaparecidos no fueron denunciados porque esas personas no creen en la justicia y creen que pueden tener más problemas, ¿no? Y en los siguientes años, es decir, 2007, 2008, la gente pues sigue en la resistencia, en sus pequeños espacios, la APO siguió, pero muy debilitada. Esa hermosa plataforma pues se llenó de alguna gente corrupta, pero la mayor parte de la gente no era corrupta, era hermosa. Y bien, en el 2007, por ejemplo, nació el grupo vocal que se llama Voces Autónomas Construyendo... No, Voces Oaxaqueñas. Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Perdona, gracias. Has estado participando en vocal ya un chingo de tiempo y no te acuerdas ya. Claro, es que a mí no me interesa la teoría, me interesa la práctica. Y ahora es que tengo tantos nombres en la cabeza, es decir, me acabo de saltar. Primero claro, dos claro, años, claro. Volví para atrás, es muy complicado, ¿no? Y bien, personas como la doctora Berta se tuvo que exiliar fuera del país, otras personas se refugiaron en Chiapas, otras en el DF... Y en pocos meses volvieron y se organizó la resistencia. Y ahora pues llegaríamos al 2009, ¿no? Así tristemente rápido. En el 2009 pues tuvimos el segundo congreso de la APO, que aunque no fue lo suficientemente legítimo, se consiguió que no volvieran a participar personas de la APO en las elecciones 2 días después de dejar la APO, como hicieron en el 2007. Aunque eso es muy triste y eso habla muy mal de algunas personas y colectivos y organizaciones de la APO. Bien, dentro del Congreso de la APO tuvo una participación importante la sección 22, que también tuvo su presidente o secretario general corrupto, que se exilió, pero por ser corrupto, no por ser de la autonomía, y ahora volvió, digamos, que el sector de la izquierda a ese sindicato, pero paralelamente hace 1 año y medio la derecha, el PRI, organizó su propio chiquito sindicato de gente de derechas. Pero ahí ya no entro, ¿no? Bien, la sección está con el movimiento... La APO vuelve con el movimiento y vuelve de una manera de no se negocia con nuestros muertos, algo fundamental. Había gente que quería negociar con los muertos, ni con los desaparecidos, que ni hay datos casi. Y con otras pequeñas cosas de consenso, de funcionamiento, y estos concejales que estuvieron los 2 últimos años, que son 200, aunque muchos se retiraron, ya no están activos como concejales, como coordinación del trabajo, y entran otros 200 nuevos, que tienen menos experiencia, pero tampoco tienen ese vicio de ese supuesto, bueno, ya sabemos. Bien, entonces, la represión siguió en estos meses, fueron atacados los compañeros de vocal, fue atacada la casa donde se reúne mucha gente del movimiento vocal y otros colectivos abajo y a la izquierda, que algunos están próximos a la otra campaña. Uh-huh. El proceso es muy distinto, pero bastantes colectivos abajo y a la izquierda de Oaxaca están próximos a la otra campaña, pero es otro proceso. Igual que la otra campaña lanzaba que cada uno hiciera su proceso, chiquito o grande, pues el proceso de vocal es muy complejo, y también con gente corrupta dentro de la APO, pues también se entiende que no hubiera pues un acercamiento, pero esto ya es un tema que podríamos hablar durante horas, ¿no? Bien, en estos meses hubo foros muy interesantes, foros de los eólicos atacando a las empresas. Yo acabo de recorrer un pedacito de Zaragoza y del Estado español viniendo en autobús, y antes Galiza. Es decir, si los molinos de viento de Endesa, Iberdrola y Fenosa son en las montañas, grandes o pequeñas, pagando 4 duros, en México pagan 1/2 duro, no 4 duros, ocupan terrenos comunitarios y es en los meros cultivos. Los llanos, sí. En los llanos, donde se cultiva maíz, frijol, donde hay ganado, y engañan a la gente de una manera brutal. Fenosa, Iberdrola y Endesa. Sí, aquí lo hemos comentado alguna vez, parece que está muy lejano el tema de México, pero la enorme responsabilidad de las empresas españolas... Voy a hacer un salto brutal, ¿eh? Estamos hablando de empresas españolas atacando, uh-huh, y siendo muy protagónicas con el tema, por ejemplo, de Oaxaca, la empresa que quería construir, la empresa que quiere construir y sigue ahí el aeropuerto en Atenco, es una empresa española. Ajá, sí. Que bueno, se llama... hay varias. Sano HL y este... No me acuerdo ya la empresa tampoco. Da igual, una empresa, un pepinaco de empresa española, ¿no? En Chiapas ya nos contamos. Ya. Con lo cual vemos la enorme conexión que hay entre todas esas luchas, aunque solo sea por el enemigo que tienen, que en gran parte es capital español, lo cual no debería tener. Y de ahí de alguna manera también la connivencia del gobierno español, por supuesto, ¿no? Con el mexicano. Por ejemplo, así se explica que el gobierno español calle ante ciudadanas españolas violadas en territorio mexicano por la policía mexicana, sí, como pasó en Atenco, ¿no? Bueno, pues yo no sé si... ¿Ya acabo con Oaxaca? ¿Sí? ¿Y saltamos a Atenco acaba, para acaba, acabar? Acaba, acaba. Bien, pues... Aparte de estos foros, es decir, en los eólicos la gente puede estar dividida, cada comunidad puede querer o no. El siguiente foro fue contra una presa, todas las comunidades estaban unidas contra la presa. El siguiente foro ya fue algo más hermoso, un foro de energías alternativas y apropiadas. Lo de alternar, a veces la palabra engaña, lo de apropiar está más claro, aunque no lo entendemos. Cada energía debe ser apropiada a un lugar y tú te apropias de tu energía. Y allí pues hubo bicimáquinas que molían café, que molían maíz. En comunidades donde hay electricidad, llevar una bici licuadora es algo muy hermoso. Y con las bicis, con el agua, con muchas cosas, con la energía solar, cocinas, pues todo esto tan hermoso que podéis conocer. Y bien, este sería un pequeño recorrido por Oaxaca. Hay que ver a la APO, hay que ver en la APO cómo su teoría la llevamos a la práctica. La gente sigue habiendo sentencias, sigue habiendo presos políticos, de los desaparecidos no se sabe, y en las comunidades se sigue viendo esa autonomía de cada espacio, la gente se autoorganiza, hay muchas organizaciones, muchas están en la APO, otras no, y cada espacio y cada sigue su proceso. Bueno, pues bien interesante todo esto, muchísimas, entendemos que para el que no conozca aquello, pues es complicado porque intervienen muchos factores, muchos nombres, muchas circunstancias, ¿no? Y cada proceso está súper vivo, afortunadamente, solamente llevan 3 años algunos procesos de estos, pero cada día cambian cosas, ¿no? Y bueno, esperamos haber dado una breve pincelada un poco... Que nos está llegando un fax a Radio Topo. Sale el membrete de OHL, FCC y Avertis. Sí. Y pone, queridísimos amigos de Radio Topo, de La Enredadera, somos las 3 empresas españolas que estamos detrás del proyecto de apertura del aeropuerto de Atenco, y queríamos decir que en tiempos de crisis deberíamos unirnos, compañeros. Atentamente, y firma, pues eso, los directivos. Bueno, pues esto nos viene fenomenal para poner un poco el broche y... Y bueno, y desde aquí, desde La Enredadera y desde Caracol Zaragoza, pues bueno, por supuesto agradeceros muchísimo que os hayáis venido a venir, porque es un lujo para nosotros tener a gente como vosotros aquí, sobre todo cuando pasáis bastante más tiempo en México que aquí, entonces no es cierto. Es un lujo. Y bueno, deciros que por supuesto aquí nos tenéis para lo que haga falta, que vamos a seguir muy atentos a todos al proceso de Oaxaca, al proceso de Atenco. Sí que queremos que Susana todavía nos recuerde un poco el tema de Atenco, la campaña actual, bueno, cómo está un poco el tema, porque está el tema súper actual, y luego os contaremos una convocatoria que tenemos al respecto del tema. Ajá, sí. Bueno, nada más, sí, quería como mencionar un poco al plantón, que es como una experiencia así de resistencia y de lucha desde el 5 de mayo, que estuvo fuera del penal, primero en el penal de Santiaguito, ahora en el penal de Molino de Flores, donde están 9 de los 12 presos que quedan. Y bueno, el plantón viene a ser un campamento en el aparcamiento de la prisión, ¿no? Y entonces es como una acción política y una voluntad de acompañamiento a los presos que están dentro y de no estáis solos, ¿no? Y estamos acá. Entonces, pues, bueno, yo así como me comprometo, así al aire, hay un audio de los compas del plantón que estaría así como bien chido, que estaría muy bien que traerlo para acá, ¿no? Claro. Y bueno, pues allí están los compas en una campaña que se inició este plantón está siendo apoyado desde septiembre por una campaña que se impulsó desde, que se llama Primero Nuestros Presos, ¿no? Desde la otra campaña, ¿no? Está siendo apoyado por distintas organizaciones pertenecientes a la otra campaña, y que ahora se enfrenta, digamos, al último recurso jurídico que les queda, por lo menos a los 9 presos que están en Molino de Flores. Los otros 3 están en penal de máxima seguridad y tienen la sentencia mucho más alta. Entonces se enfrentan al último recurso jurídico, que es un amparo, que sería como la última, digamos, oportunidad que da de que salgan, por lo menos, seguro judicial, de que puedan salir, ¿no? Entonces ahora, pues sí, los compas están necesitando mucho apoyo y bueno, pues también un saludito para ellos desde acá. Bueno, y decir que nosotras, las que estamos aquí, pues como Caracol Zaragoza, entendemos los conflictos pues desde un prisma de solidaridad internacionalista, porque igual hay quien nos escucha que dirá, anda, que no hay problemas aquí ahora con la crisis que nos cae. Y nosotros también estamos trabajando aquí, como hemos dicho, hemos estado en las manifestaciones locales, estamos en los movimientos sociales, pero también creemos que podemos aportar algo en estas luchas, ¿no? Por eso hacemos un espacio semanal en este programa, por eso tenemos una red de personas por la autonomía zapatista y por eso nos interesa también pues lo que pasa en Oaxaca o lo que pasa en Atenco, donde hay personas, seres humanos libres como nosotros, luchando de una manera muy muy parecida, ¿no? Y si nos tocan a una, nos tocan a todos. Y por eso pues nos vamos a sumar a una de estas campañas que hay, en este caso en solidaridad con los 12 presos políticos que quedan en diferentes penales por los hechos de hace 3 años en Atenco. Y Carlos, tú si quieres contarnos algo, aunque luego lo detallaremos en su día, porque todavía queda al menos un par de semanas, ¿no? Sí, bueno, muy brevemente, pues que es una, se llama Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco. Es una campaña en la que un montón de colectivos y de gente se ha juntado con el fin de volver a reavivar esa llama, ¿no? Y con el lema muy claro de libertad para los presos, justicia y reparación y castigo para todos los culpables. Y bueno, y sobre todo sí que han llamado, que eso ya lo contaremos, pero han llamado a una gran jornada mundial, digamos, del día 4 de mayo, en el tercer aniversario de aquella represión. Y nosotros aquí en Zaragoza pues también aportaremos nuestro granito y ya os contaremos. Y por acabar ya de zapatismo, porque también hay otras cosas que contar, contaros simplemente que bueno, que ya también otra gran cosa que se va a hacer va a ser el fin de semana del 1, 2, 3 de mayo, el tercer encuentro europeo de colectivos zapatistas en Marsella y Ipa. Ya que cogeremos la furgo, el Pipa se va a venir también con nosotros. Si puedo. Sí, bueno, y la liaremos, entonces eso ya os lo iremos contando. Y nada más, muchísimas gracias, que me pongo muy pesado. Si queréis decir adiós y bueno, todavía os podéis quedar por aquí un ratillo. Nos vemos luego en las marchas o en los centros sociales o en la radio. Pues nada, muchas gracias así por el espacio. Eso es, recordar que la campaña de Atenco Somos Todas tiene una bitácora también en internet que actualizan con mucha periodicidad y precisamente también hay actos en otros lugares, sobre todo en Madrid. La tenéis en justiciaparaatenco.blogspot.com y también, como nos ha comentado Pipas, Fuga en Rede, que es un colectivo gallego muy descentralizado pero que de momento sigue, también pues podéis conocerlo un poquito más, aunque no está tan actualizado, pero también sigue manteniendo una referencia y de lucha desde Galicia. En fugaenrede.info. Ahora os echo flores, lo de enredadera es genial. Tanto hablar de la red que no entendemos. Enredadera, fantástico. Y aparte con flores, las flores de Atenco. Y recordando unas palabras anónimas que oí hace poco por allá. Es decir, somos red cuando estamos separados. Cuando estamos juntos somos asamblea. ¡Órale! Bueno, pues nada, seguimos con nuestros invitados y como os comentábamos, pues pasamos de tanta profundidad de sentimiento y tal a otra cosa un poco distinta, que es el disco de Bigot, que estamos presentando con una letra que os vamos a poner del corte número 2, que se llama Sisma y Man, que dice cosas como: yo voy a ser tu amante, sí, yo voy a ser tu amante, sí, tus novias, tu madre, yo voy a ser tu madre, yo voy a ser tu papa, yo voy a ser tu amor y tú vas a ser mi hombre. Tú vas a ser mi hombre y mi perro para siempre. Tú vas a ser mi perro. Nos dejamos con She's My Man. Your papa and your love. para la segunda parte de la enredadera de hoy queríamos hacer hincapié en la Biblioteca Frida Kahlo, en las lecturas disidentes para mentes inquietas. Eso es, ya llevamos una década con este proyecto autogestionado de sacar los libros a la calle, compartirlos, no dejarlos en las estanterías y difundir las lecturas disidentes para mentes inquietas, que es un lema que se nos ocurrió y que ya es casi el eslogan, ¿no?, de la biblioteca, que lo iba a pensar, ¿eh? Pues que queda así como bien, ¿no? Lecturas disidentes para mentes inquietas, es una de esas frases que la puedes analizar mucho rato, ¿no? Lecturas disidentes, mentes inquietas. ¿Qué es eso de disidente? ¿Inquieta? ¿Y por qué la mente es inquieta y no la lectura? Bueno, que el caso es que queríamos aprovechar el programa de hoy para ensalzar un poco la Biblioteca Frida Kahlo, porque el próximo jueves, día 23 de abril, día del libro, día de Aragón, día de Castilla y León, día de un montón de cosas, vamos a inaugurar una de las sedes de la Biblioteca Frida Kahlo. Exactamente, no os penséis que las dos voces que escucháis habitualmente en la enredadera solamente hablamos, o estamos aquí solamente soltando el rollo, sino que hacemos otras cositas, y también cogemos nuestras manos, y sumamos nuestras fuerzas, y arreglamos locales, y ordenamos libros, y montamos una biblioteca, en este caso una sede intergaláctica, en el espacio colectivo, que parece que de momento no tiene nombre común, ahí se queda, sabemos que es un espacio, y que es colectivo, y que está en la calle Cantini Gamboa número 26, que Cantini Gamboa todavía no sabemos si eran dos, si es como Ramón y Cajal, si eran militares, que nos parece que sí, tú lo sabes. Bueno, Cantini Gamboa, me parece que buenas piezas no eran, pero bueno, está allí el local, en el número 26, en la planta baja. Pues bueno, este jueves 23 de abril veréis que las puertas estarán abiertas desde las 6 de la tarde, la entrada será libre para todas las que queráis venir a esta miscelánea de propuestas culturales, que ya sabéis que desde aquí, desde el programa, la abrimos hace apenas un mes y medio y que se ha ido llenando de cositas hasta día de hoy, que todavía se incorporan cosas nuevas y ya os podemos anunciar más o menos una programación de lo que va a ser esa tarde en la nueva sede intergaláctica de la Biblioteca Frida Kahlo. Luego me explicarás lo de intergaláctica porque me hace mucha gracia. Bueno, yo que sé es que tenemos una sede que llevamos ya 7 años en la Virosta, en el bar vegetariano. Tenemos una que tendrá 4 años en el Centro Social Autogestionado en Restida. El local este, pues llevaremos 5 años por lo menos, pero que no lo habíamos abierto como sede. Entonces, pues por darle un poco de valor, la llamamos sede intergaláctica. Que marcianos no hay, pero bueno, da igual. Bueno, el caso, que el jueves 23 de abril, además de los diferentes stands que montará el Ayuntamiento de Zaragoza, librerías, empresas y algún proyecto también social que estará en el Paseo Independencia con sus casetas, esperemos que con buen tiempo, también hay alguna actividad. Os recomendamos por la mañana a las 12 una que va a hacer una compañía de danza aérea de Girona, que ha venido con gente de Zaragoza, bailarinas y gente del mundo del espectáculo, que van a hacer un espectáculo de danza aérea, que sabemos que estará bien, que tenemos amigas que van a participar. Seguro que hay alguna otra propuesta más institucional, seguro que habla en el seminario el Ayuntamiento de Zaragoza y alguna tontería más que suelen hacer. Pero bueno, nosotros estaremos desde por la tarde en este espacio, en la calle Cantina Gamboa 26. No os podemos decir qué irá antes y qué irá después, pero sí os podemos decir algunas de las cosas que va a haber. Tendremos videoproyecciones con Tresica y Yoki Style. Vendrá Julio Donoso a recitar sus poemas, los Delirium Tremens. Estará Daniel Rabanaque con los Don Nadie y Sombra. Tendremos pinchadiscos de jazz. Sí, José del Jazz Bass, que muchos conoceréis, que es el que hace el programa después de nosotros. No sabemos si hoy va a poder venir, pues nos va a hacer una sesión de vinilos de jazz, que seguro que hace las delicias de la tarde. Habrá merienda, así que si venís con hambre, pues algo os daremos de comer y de beber. También estará el poeta Diego, que es del Pedalea y también tiene ahí versos para soltarnos. Va a venir un rapsoda rapero, bueno, uno, que seguro que es uno y luego son 10 más. Gente muy joven, menores de edad, que van a venir a rapear un poco. Comentar que el concierto de los Don Nadie va a ser algo especial, porque no sé si sabéis que Álvaro y Gustavo, que son los ilustres Don Nadie, que son la acompañada de Daniel Rabanaque y que ya participaron el año pasado en un acto de la biblioteca en El Arrebato, se acompañan del colectivo Zombra en los audiovisuales, pero es que además han fichado a una chica a la batería, que en este caso va a venir en formato acústico, con lo cual va a ser una propuesta pues bastante integral e interesante, ¿no? Y además de todo esto, puesto que hablamos de una biblioteca y queremos hablar de libros, también tendremos con nosotros a la gente de Mala Raza y presentaremos el libro que ya presentamos aquí en la enredadera, de Terapia Mars. Con Manuel Sánchez Oms, vendrá su autor. Ya sabéis que es la primera edición de Mala Raza, un libro que os recomendamos, un ensayo sobre las películas de los hermanos Marx, y no solo eso, sino que es un análisis de las vanguardias artísticas de esa época, ¿no? Pues del dadaísmo, el surrealismo y otras, ¿no? Que este Manuel pues controla un montón, como comprobamos aquí en el programa. También tenemos con nosotras a las gentes de Pantera Rosa, este proyecto de librería asociativa e itinerante. Y Zaragoza Rebelde, que se presenta oficialmente en el Centro de Historia el próximo martes, pero el jueves haremos la presentación disidente en un espacio pues más alternativo, podríamos decir. Un espacio que yo creo que tiene todavía mayor importancia, puesto que ahí se ha gestado bastante de lo que es este libro. Eso es, pues bueno, ya sabéis que Zaragoza Rebelde, luego lo comentaremos, ha acabado siendo una exposición, una web, un vídeo y 528 páginas de 158 textos de 150 personas. No están todas las que fueron, pero sí que es una variedad bastante amplia de los movimientos sociales zaragozanos entre 1975 y 2000. Y que sepáis que la Biblioteca Friacalo tiene una carilla y media, que estamos también ahí, que como este proyecto nació en el 99, pues tenemos ahí nuestro espacio. Y hay un cartelico en la exposición. Eso es. Bueno, pues todo esto, ya como os decíamos, será en la sede intergaláctica de la Biblioteca Friacalo, en el espacio colectivo de Cantina Gamboa. Si te apetece proponernos algo, aún estás a tiempo. Puedes contactar con la biblioteca en bfk@noblezabaturra.org o a través de este programa. Si te apetece proponer algo, nosotros ponemos los medios, invitaremos a los vecinos, porque este es un proyecto que nos gustaría que se utilizase. Ya sabéis que allí lo que vamos a presentar es una colección de aproximadamente 1000 libros, revistas, fanzines, además de pegatinas, carteles y otros materiales de los movimientos sociales zaragozanos y aragoneses, que están a vuestra disposición. Nosotras estaremos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde, entre las 6 y las 8, para que venga allí quien quiera. Hemos intentado acondicionar un poquito la parte de arriba del local para que sea agradable para leer, y si preferís llevaroslo a casa, al parque, a la plaza, al colegio, os podéis asociar a la biblioteca, que ya somos unas 300 personas socias del proyecto, trayendo un libro. Traéis un libro que os haya gustado, lo compartís colectivamente, y a partir de ahí pues ya el préstamo, pues como cualquier biblioteca pública, os lleváis cualquier publicación 2 semanas, si lo necesitáis más, pues lo lleváis y os lo volvéis a llevar, y empezamos a compartir libros, que es de lo que se trata. Y algunos libricos os hemos traído de los que podemos compartir ahí. Exactamente, hoy, como es el jueves, el 23 de abril, y no solamente en nuestro local va a estar la gente de Pantera Rosa y la gente de Mala Raza, otros libros están para que los podáis coger, en la Biblioteca Friacalo, y otros estarán a la venta en el Paseo Independencia. Cualquiera de las tres maneras de acceder a estas lecturas nos parecen interesantísimas, así que os vamos a soltar una serie de propuestas por si queréis gastaros 5 euros, 10 euros, 20 euros o más en este día del libro, pues algunas lecturas que nos han gustado en este año. Venga, pues empiezo yo mismo con un libro autoeditado del pintor zaragozano Eduardo Laborda, un tipo que conocimos hace algunos años, un personaje bastante curioso, un señor que lleva 30 años sin televisión y de verdad que se pega todo el día paseando y que es coleccionista de objetos curiosos, además de un pintor bastante interesante. Escribió un libro este año que se llama Zaragoza, la ciudad sumergida. Al final se lo ha editado Onagro, que es el mismo, y bueno, la ciudad sumergida es un colorista mosaico compuesto por los recuerdos, mitos y fetiches de este singular pintor de cuadros, de Eduardo Laborda. Este tío pues lo que ha hecho ha sido pescar un montón de historias y personajes sumergidos en los objetos que guarda en su casa, que vive en el casco histórico. Es un coleccionista de Zaragoza que desearía que los coleccionistas nos pusiéramos de acuerdo, dice en el libro, en mostrar nuestros tesoros, porque el público descubriría sorprendido la existencia de otra historia, la cara oculta de la ciudad. Pues bueno, este pedazo de libro, que es enorme, que está lleno de fotografías a todo color, que lo encontráis a la venta en la Quitería, por ejemplo, que es un pequeño negocio en la calle Mayor, muy curioso. Que no es la Quitería, que es Quitería Martín, la dueña del establecimiento. Bueno, pero popularmente decimos la Quitería. Sí, se llama Quitería y aún la tienes a la mujer ahí con no sé qué edad tendrá, pero vamos, tiene sus añicos. Pues bueno, la Quitería se vende. Es un libro muy curioso, La ciudad sumergida, de Eduardo Laborda. Yo he traído un libro de Miguel Brieva, se llama Dinero. Miguel Brieva ya lo conoceréis muchos y muchas, porque es uno de estos viñetistas políticos que, vamos, que hace unas ilustraciones, aparte de con un humor bastante incisivo, muy combativas, ¿no?, contra el capitalismo y esta sociedad de consumo en la que vivimos. Es un libro muy muy interesante, que además con un prólogo de Santiago Albarrigo, que nos encanta. También tiene algún texto de Julio Cortázar y de otras personas. La verdad que es un libro bastante interesante. impresionante, porque en el fax de Radio Topo nos está llegando un libro. Y resulta que Miguel Breva ha editado uno en 2009. Tenemos en nuestras manos El Otro Mundo, también otras viñetas de Miguel Breva, publicadas en distintos medios y recopiladas por la editorial Mondadori. Un libro que es Creative Commons, es decir, que nos permite fotocopiarlo, compartirlo, difundirlo, y pues más de lo mismo, lo que ha dicho Pati, pues viñetas que han salido en El Jueves y en Cinemanía entre 2004 y 2008, que sobre todo pues son una puntada incisiva al consumismo tan brutal en el que vivimos. Y continuando con los tebeos, si os gustan, hay un autor zaragozano que escribió cómics en los años 80, sobre todo 90, que se llama Fernando de Felipe, que según se ve lleva bastante tiempo sin editar tebeos, pero que tiene algunos ejemplares por ahí en las librerías de cómics de Zaragoza. Por ejemplo, os podéis hacer con Marketing y Utopía Made in USA. Son unas historias también bastante mordaces, bastante críticas. Es una especie de ciencia ficción, pero en un tiempo real, no sé, una historia bastante curiosa. Se llama Fernando de Felipe, muy recomendable. Y por no traer solo novedades, he ido yo a la sede de Cantine Gamboa y he pillado una selección de libros así al azar, entre los que se encuentra, por su propio bien, 150 años de consejos de expertos a las mujeres. Este libro de Bárbara Enrich y Dreide Englis es un libro bastante interesante, es un ensayo acerca de la ninguneación, bueno, esta palabra me la acabo de inventar, a las mujeres científicas a lo largo de la historia, en la que los hombres científicos han decidido que eran ellos los que tenían que hablar sobre la salud de las mujeres, sobre la familia, el embarazo, el cuidado del hogar, ninguneando la opinión de las propias mujeres, que eran las que tenían que vivir esas vidas. Y siguiendo con una temática que podríamos decir de mujeres, hace poco la autora de La Cenicienta que no quería comer perdices nos facilitó este libro a la biblioteca Frida Kahlo. Es una historia que ya ha rulado por internet en PDF, os lo podemos hacer llegar si nos escribís, las autoras están encantadas. Se llaman Miriam Cameros, que es una chica navarra, y Nunila López, que es de origen aragonés, y bueno, pues es una ilustradora que le interesó una historia, un cuento contra el maltrato, sobre todo, muy bonito, una adaptación de La Cenicienta, y que lo podéis encontrar también en la biblioteca Frida Kahlo. Y otro autor de tebeos impresionante que vino a la última feria del cómic organizada por el colectivo Malavida en Zaragoza es Carlos Jiménez. Impresionante este autor. Nosotros lo hemos descubierto bastante tarde porque estamos leyendo los tebeos de hace más de una década. Y, por ejemplo, para Cuellos es su propia historia de niño que estuvo en las escuelas franquistas, en los auxilios sociales, que era una auténtica cárcel para niños donde se les torturaba diariamente. Pues el tío ha sabido rescatar esas historias desde su propia experiencia personal y llevarlas a un cómic, con lo complicado que es eso. Pues bueno, para Cuellos 1, para Cuellos 2, para Cuellos 3, para Cuellos 4, luego los han recopilado. Seguro que hay ediciones mejores que otras, pero bueno, quedaros con el nombre, Carlos Jiménez, porque tiene un montón de títulos interesantísimos que vamos descubriendo, algunos de los cuales los tenemos en la biblioteca también. Y bajo el brazo me he traído dos libros de la editorial Icaria, que generosamente nos cedieron unos cuantos libricos a la biblioteca Frida Kahlo. El primero de ellos es El efecto túnel, 1975-1999, una crónica resentida, de César Reyes. Este libro yo no me lo he leído, y según lo definen aquí, es un libro escrito desde la izquierda, por y para la izquierda, acerca de lo que fue desde la transición, la desilusión que se llevó mucha gente de la izquierda sobre la lucha antifranquista, que se pensaban que esto ya iba a ser la panacea, y las desilusiones que luego se llevaron con el PSOE y otras gentes. Y el segundo de los libros es El mundo no es una mercancía, de José Bové y François Dufort, que hablan sobre agricultura ecológica. Sobre todo exploran las nuevas vías de futuro, producir mejor y de otra manera, crear nuevos empleos agrícolas, preservar el medio ambiente y los recursos naturales. Y nos explican los medios para llegar a ello a través de la alianza de campesinos, consumidores, ecologistas, que ya se han movilizado contra los organismos genéticamente modificados y frente a la Organización Mundial del Comercio. he considerado que era un libro bastante interesante para el fin de semana contra los transgénicos que hemos vivido. Y el año pasado, el libro que yo adquirí, que creo que es el último que ha escrito, es Espejos, una historia casi universal de Eduardo Galeano. Poco más que comentar, si todavía no lo tenéis, pues me imagino que estará más barato que el año pasado, que es un libro muy interesante que ha editado Siglo XXI, Biblioteca Eduardo Galeano, que es donde edita siempre este autor uruguayo tan, tan bueno, tan recomendable, ¿no? Otro libro que me empecé a leer hace ya algunos meses y que por su título entenderéis por qué me está costando tanto, lo ha escrito Carl Honoré y habla de un movimiento de alcance mundial que está cuestionando el culto a la velocidad. Se llama Elogio de la lentitud. Y yo creo que también viene muy bien para este fin de semana. Este autor, que es un periodista, la verdad es que ahora no sé si es canadiense, pero bueno, ha hecho una recopilación de todo este movimiento que también se vio, por ejemplo, en la manifestación antitransgénicos, slow food, ¿no? Gente que fomenta comer más despacio, pues disfrutar más del cultivo de los alimentos, de las conversaciones, viajar en medios de transporte más lentos, en fin, tomarse la vida con más calma. A veces me imagino que una parte de este movimiento es un poquito snob, es de gente muy pichi, pero es muy recomendable este libro, Elogio de la lentitud, Carl Honoré. Y también tenemos aquí tres libros que ya presentamos en su día en el programa de radio y que únicamente os los citamos. Teoría King Kong, de Virginie Despentes, que lo que hace es darle una vuelta al feminismo, la prostitución, las cuestiones de género. Como no, Terapia Marx, teatro, poesía y surrealismo en el cine, de Manuel Sánchez Oms. Este tendréis oportunidad de adquirirlo el próximo jueves en la inauguración de la biblioteca. Poesía para bacterias, medio centenar de francotiradores de la poesía underground española reunidos en una antología de la colección Bala Rasa, del editorial Cuerdos de Atar. Y qué curioso que el prólogo de este libro lo escribe Violadores del Verso. Con Poética me da pie a ofrecer un espacio más a nuestro compañero Pipas, que cuando se va de viaje se lleva una libretica y un lapicero y va anotando reflexiones, sentimientos, y le salen versos. Y bueno, que tienes editado al menos un libro, ¿no? Sí, este es enteramente sobre México, se llama Viaje o País de los Enanos, Viaje o País de las Nubes, ese era otro, de otro amigo. Y está escrito en gallego con muchos mexicanismos y hay unos poquitos textos en mexicano, castellano y español. No conozco un poquito el mexicano. Esto digamos que es una introducción al caso Atenco que yo escribí cuando estaba en mi tierra y me llegaban los correos de las compañeras. Tonada por Atenco. En Texcoco vender flores es muy peligroso, amiga. Mientras pagas esas plantas también compartes la vida. Por la vida en Atenco, como hace 500 años, muertos y cientos de presos, presas, miles de represaliados. En Atenco crecen flores, ramos de la otra campaña, y por Atenco nuestras voces, que no serán silenciadas. En la tierra de María Sabina no pude estar en el 2005-2006, pero fui ahorita. Y allí me mandó un mazateco de su tierra, que estaba en la estación de metro por donde yo paraba, y me dijo, vaya Huautla, señor, vaya Huautla. Y allí fui, pero antes le escribí estos versos, al norte de Oaxaca. Ay, vaya María Sabina, con seu branco huipil bordado na procura dos pequeños hongos, con sus pies descalzos y sus cabelos mil veces trenzados, enredados. Con la vaya sabiduría do povo mazateco de allá donde las flores. Y a María Sabina, con sus hongos fala y con sus hongos cura, que todas nos, poco a poco, nos curaremos. Gracias. Pues Pues ya lo sabéis, os lo recordamos una vez más. Este jueves 23 de abril nos encontraremos en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26. Poetas, videoproyecciones, música en vivo, jazz, libros a la venta, al préstamo, al sorteo, picoteo, bebercio y un montón de cositas más. Sorpresa. Que se nos ha olvidado comentar que también habrá inauguración de un espacio zapatista, ya que hemos estado hablando tanto de zapatismo, de un espacio zapatista dentro de la Biblioteca Frida Kahlo. Eso es, Caracol Zaragoza pues va a poner en común todos esos libros, vídeos y demás que tenemos y los va a ofrecer allí en lo que de momento llamamos Rinconcico Zapatista. De momento será pequeñico, pero bueno, que ahí tenemos unos cuantos libros y material pues para el préstamo, para la venta, para lo que necesitéis. Por cierto, si queréis consultar un poquito más las actividades, pues tranquilamente, que va a haber el jueves, ya están en la página web www.bfk.cc. Cuando las guitarras dominaban la tierra, de Cramps. La historia de los Cramps empezó en 1972, en la ciudad californiana de Sacramento, cuando Lux Interior conoció a Poison Ivy. Los dos se ficharon mutuamente, pero fue 2 semanas después cuando descubrieron que ambos se habían apuntado al curso de arte y chamanismo de la Universidad de Sacramento. Pronto surgió el amor y alquilaron un apartamento juntos, donde empezaron a compartir su entusiasmo por los sonidos más oscuros del rock and roll de los 50. Su pasión por la música pronto les llevó a formar una banda. Poison Ivy cogió la guitarra y Lux se puso a cantar. Ivy y Lux se marcharon a Ohio y tras vivir 1 año y medio allí se fueron a Nueva York. Mientras trabajaba en una tienda de discos, Lux Interior hizo amigas con su compañero Greg Beckerleg, que acababa de llegar de Detroit y quiso unirse a la banda. Beckerleg se transformó en el ruidoso guitarrista Brian Gregory e intentó meter a su hermana Pam en la banda, pero esto no duró mucho. Pronto fue reemplazada por Miriam Lina, complementando así la primera formación a la que llamaron The Cramps. Después de 1 año tocando, Lina se fue y Nick Knox, anterior miembro de los Electric Eels, se hizo cargo de la batería. Entre los punteos brillantes y hipnóticos de Ivy, el ruido infernal de Brian, la demente y agónica voz de Lux y el primitivo aporreo de Nick, los Cramps sonaban totalmente distintos a cualquier grupo de la naciente escena punk de Nueva York. A continuación vamos a escuchar el tema en directo, She Said. I went out last night and got messed up. Well, I woke up this morning and she went hiding in bed with me. She jumped up out of me out of bed, pulled her hair down the eye, looked at me like a dog trying to rag about who did. It says, woo! Woo! Jump out of that seat. She said, Tienes 15 segundos para imaginar. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Perdón, de esta cuña desaparecida en los estudios centrales de Radio Topo. Esperemos que pronto la podamos traer otra vez. Damos paso a las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Comenzamos con el próximo martes 21 de abril, como hemos comentado antes, a las 8 de la tarde en el Centro de Historia, en la Plaza San Agustín, tendrá lugar la presentación del libro Zaragoza Rebelde, Movimientos Sociales y Antagonismos, de 1975 a 2000, un recopilatorio de lo que han sido las luchas en Zaragoza. Y en Zaragoza os anunciamos que se ha creado un grupo llamado Stop Estigma, en contra de la estigmatización de la locura y los enfermos mentales, que va a organizar el primer ciclo de cine y locura de Aragón, que van a llamar Persona. De esto os avisaremos pronto cuándo va a ser. Va a venir gente de Radio Nicosia y la directora del documental que hicieron sobre Radio Nicosia, o sea que va a estar súper bien, seguramente los tendremos aquí en la radio. Pero antes, para financiar esta actividad, que bueno, pues a la cual le han negado pues algunas ayudas que iban a pedir, vamos, algún problema de presupuesto, va a haber una fiesta para sacar dinero este miércoles 22. El lugar escogido es un poco distinto a los habituales, es el bar Sugart, que está en el Paseo La Mina número 15, a partir de las 7 de la tarde. Va a haber unas cuantas actividades de diferentes tipos. Va a haber teatro con los Mancusos, eso va a ser a partir de las 7. Luego va a actuar Bipolar a las 8 y media, Silvia Sola a las 10 menos cuarto y acabará una pinchada de Rey Mugre. La entrada será libre. Desde aquí os recomendamos que vayáis a esta fiesta solidaria contra el estigma en la enfermedad mental. A las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28... habrá un concierto con Sabot y Visión Túnel. Organizan Ciudad Podrida y Con las Uñas. También desde las 8 en la Plaza Aso habrá gaiteros y mesas informativas en la undécima Borina por la Aragonés. Y desde las 10 de la noche en el Metamorfosis, en la calle Don Juan de Aragón, número 18, música en aragonés. Todo esto organizado por Nogará y el Legallo de Fablán. El Metamorfosis es el Meta, que me parece que en la parte de fuera, en la placa, pone Meta. Bueno, pero vamos, mucha gente ya lo conocerá. Y para el jueves 23 de abril, como hemos venido comentando, celebraremos el Día del Libro Disidente con la inauguración de la sede de la Biblioteca Frida Kahlo en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa, número 26. Puertas abiertas y entrada libre para una miscelánea de propuestas culturales. Presentación de los libros Zaragoza Rebelde y Terapia Marx, con algunos de sus autores y con Manuel Sánchez Oms. Venta de libros de la librería asociativa Pantera Rosa y la distribuidora narcopunk Malarraza. Actuación especial en formato semiacústico de Don Nadie, Daniel Rabanaque y Zombra. Rapsoda de jóvenes raperos de la tierra. Videoproyecciones marca de la casa con Teresica, Yoki y la ayuda de Borja. Recital de poetas rebeldes y tabernarios, Diego, Julio Donoso, Puritani, Delirium Tremens. Pinchada yacera de José del Jazz Bass, todos los domingos o los que puede venir a las 11 en Radio Topo 101.8 de la FM. Tapeo y bebercio, cortesía de la Biblioteca Frida Kahlo, sorteo de libros y sorpresas y ánimo abierto a tu participación espontánea. Así que os animamos a que vengáis a celebrar la cultura y la lectura disidente para mentes inquietas. Pasamos al viernes 24 de abril a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, actuarán Lo Mueso y La Bodrama. Para el sábado 25 de abril, a las 8 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, número 25, habrá teatro con teatro sostenible. Y este fin de semana, si alguna persona cercana quiere participar en unas jornadas sobre el cambio climático en Murillo de Gállego, en la zona de Vizcarrués, un entorno precioso, podéis contactar con el programa y os informaremos gustosamente de esta actividad de Ecologistas en Acción en la que participaremos y os informaremos el próximo domingo. Y terminamos la semana con el domingo 26 de abril, el cine de domingo de la Vía, a partir de las 7 de la tarde en la calle Doctor Palomar número 25, proyectarán la película Don't Plum. They'll be walking slow behind you, they'll know just where to find you, if you don't leave my baby alone. Y ya nos despedimos hasta el domingo que viene. Os recordamos el contacto, laenredadera@nodo50.org o la dirección del blog o bitácora, saludamorirebeldia.blogspot.com. Eso es, el próximo jueves nos encontramos ahí en la inauguración de la sede intergaláctica de la Biblioteca Frida Kahlo. Y bueno, ha sido un verdadero placer. Buenas noches, muchas gracias a nuestras invitadas de hoy. Han hecho un programa estupendo. Y os vamos a dejar con el tercer corte del disco Fin de Bigot, que hoy os hemos desgranado a tu tío, os hemos puesto la mitad de las canciones. Os vamos a dejar con Kinky Merengue, deseándoos pues una feliz noche. Me parece que va a venir José Elias Bas, yo creo que está llamando, seguramente vendrá ahora. Y nada, hasta el próximo domingo. Acabamos como siempre con un pletórico salud, amor y rebeldía. Travel by the river with my friend Giri in a trolley bus. 6 miles in a little wine, sail us to the country Creole. canto, my lovely, for the string New York bell, New York bell. Mama, feed it out, talking blue, Broadway, cold, Picasso, and red.